Dígame. Hola, buenos días. Llamo por el anuncio del piso para alquilar. Sí, dígame. ¿Es usted el propietario? Sí, soy yo. Ah, muy bien. Pues mire, quería pedirle un poco más de información. Sí, claro. Mire, es un piso con dos dormitorios en el Cerrado de Calderón, que es una zona residencial a las afueras de Málaga. Sí, ya conozco la zona, pero ¿el piso dónde está exactamente? En la calle Olmos, al principio, en el número 28. Es un cuarto piso con mucho sol. Calle Olmos, número 28, cuarto piso. Muy bien, y dígame, ¿tiene calefacción? Sí, claro, tiene calefacción. Y aire acondicionado, porque en verano... Sí, ya imagino. Oiga, ¿y cuánto piden por él? Pues 1.400 euros al mes, con 2 meses de fianza. Si quiere también la plaza de parking para el coche, entonces 200 euros más, 1.600. Bueno, lo del coche lo tengo que pensar. Dice 1.400 sin parking y 1.600 con la plaza para el coche, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues ¿podríamos concertar una cita para verlo? Sí, claro. ¿Qué día le viene bien? ¿El martes, por ejemplo? ¿El martes? Sí, bien. A eso de las 6 o 6:30, sí. Bueno, tendría que ser un poco antes. ¿A las 5:30? Bueno, bien. Pues a las 5:30. Delante de la casa. De acuerdo, pues allí nos vemos. Hasta el martes. Hasta el martes, adiós.